pues precisamente con este tema. Decíamos que con ese tema queríamos hacer un... Vamos a ver cómo hacemos. Es un mensaje muy muy especial. Nos ha llegado de parte de la familia de José Rivera, que está ingresado en Jaén. Pues con ese mensaje, la familia pues se ha puesto en contacto con nosotros, con esta radio, con esta emisora, para hacer llegar, sobre todo las muestras, la verdad es que estamos un poco emocionados, las muestras de... agradecimiento de toda la familia para con todo el pueblo. Al final es lo que nosotros siempre decimos, que nuestro pueblo, nuestra gente, es lo mejor que tenemos y responde y está ahí siempre cuando tiene que estar. Además lo hace de forma desinteresada. Nos consta que durante estos días han sido cientos y cientos las personas que se han desplazado, en este caso hasta Jaén, que es lo que más de cerca pillaba. Y por eso, pues la familia, una vez que la cosa parece ser que se ha estabilizado un poco, que las cosas se normalizan, se tranquilizan, pues quieren hacer llegar ese mensaje de agradecimiento. Gracias, mil veces gracias. Nos decían que no sabían ni qué decir, nosotros tampoco. Pero una vez más, el pueblo, la gente, vuelve a estar a la altura y está con los suyos. Al final, somos, todos somos uno. Y apoyamos al que tiene pues dificultades, complicaciones, situaciones sobrevenidas como esta. Pues para él, para José, nosotros también nos sumamos. Lo hacíamos el primer día, ese mensaje de apoyo, de cariño, mensajes de ánimo para que salga adelante. Él es joven, muy joven, descaradamente joven. Y además está siempre, lo ha estado físicamente fuerte y lo va a conseguir, lo va a demostrar. Y si pues entre todos pues vamos arrimando un poquitín el hombro, vamos haciendo llegar la palabra, el aliento, el mensaje, pues todo va a salir mucho mejor y mucho antes. Pues estas palabras de agradecimiento, decíamos que un familiar se ponía en contacto con nosotros para hacer transmitir, llegar este mensaje a todos los que se han sumado para con ellos en estos días. Mil veces gracias a la familia, a los vecinos, a todo el pueblo. Y confiamos en él. Y él que confía en nosotros, que también vamos a seguir estando a su lado. Pues ese mensaje de ánimo para la familia, para José Rivera, que muy pronto lo vamos a ver jugando al fútbol que tanto le gustaba y que tanto disfrutaba y que va a seguir disfrutando. Agromágina, la más amplia gama de fertilizantes y productos fitosanitarios y siempre con el asesoramiento más adecuado a las características de su olivar u otra plantación. Agromágina, en Avenida de Andalucía 31, distribuidor en exclusiva de todos los productos Cosabeg, Velox y Gruning, productos Singenta, ZZ Cuprocol, Cobre Sandoz, Secuestrene y Savión, Cetaminol, Karate Ceon Plus, firmas con toda garantía. Y es que su campo o su tierra son cosa de auténticos profesionales. Agromágina. Avenida de Andalucía 31, en el teléfono 953-7874-66. En nombre de Agromágina, a todos sus clientes y amigos, a todo el pueblo de Jódar y comarca, feliz feria en Jódar del 1 al 5 de septiembre. Cita con la música folk en Jódar. Esta edición 2015 se prolonga del viernes 21 al sábado 29 de agosto. Viernes 21 a las 9 y media de la noche en la lonja de la Iglesia de la Asunción, los músicos de Urueña presentan músicas de las tres culturas. Viernes 28, dos pasacalles a cargo de la banda de gaitas Villa de Sichón. Por la mañana a partir de las 12 desde la plaza de San Marcos hasta la glorieta de Juan Martín en el paseo Primero de Mayo. Por la tarde a partir de las 8 y media desde la plaza de España hasta la plaza de toros. Donde a partir de las 9 y media tendrá lugar la actuación de la banda Morisca. Sábado 29 de agosto, concierto central a las 9 y media de la noche en la Plaza de Toros con actuación de Aljibe. Dirección Artística, Asociación Cultural Andaraje. Patrocinan Ayuntamiento de Jódar y Diputación Provincial de Jaén. Colaboran Radio Jódar Ser y Canal Sur. En Deportes Tor nos preguntamos, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el verano? Bien, ¿no? La piscina, los amigos, unas cervecillas, la fiesta. Pues nada, sigue disfrutando del montón de actividades previstas para este mes, del deporte, de la música, de la fiesta. Pero eso sí, saca un hueco y pásate a vernos en Deportes Tor, porque estamos machacando los restos de temporada y a unos precios increíbles. Seguro que encuentras algo que te interesa. Ven a vernos, te esperamos. Y además, aquí se está fresquito. Deportes Tor, 20 años compartidos contigo. Ciclo Cine Verano Jódar 2015. La pantalla de la Plaza de Toros de Jódar acoge del 13 al 20 de agosto a las 10 de la noche el estreno de los grandes éxitos del cine nacional e internacional de la temporada. El cine para toda la familia. Miércoles 19, El Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos. Y jueves 20, La Isla Mínima. Acción, emoción, intriga, aventuras. Vive el cine, disfruta del cine, de todo el cine. Ambigu con cervezas, refrescos y aperitivos a beneficio de la Asociación Local de Lucha contra el Cáncer. Organiza y patrocina Diputación Provincial de Jaén. Colabora Concejalía de Cultura y Festejos del Ilustrísimo Ayuntamiento de Jódar. Ciclo Cine Verano Jódar 2015. Cine, cine, cine, cine. Más cine, por favor. Sábado 5 de septiembre a las 10 y media de la noche en el campo de fútbol de Jimena, Medina Zahara en concierto. Paseaba por la mezquita. Necesito respirar, descubrir el aire fresco. Solo me queda la esperanza que... Medina Zahara en concierto y como teloneros, Europa 39, organiza excelentísimo Ayuntamiento de Jimena, produce FECO, Producciones Artísticas. Vigésimo cuarto trofeo de fútbol Francisco Herrera Cueva. Miércoles 19 de agosto a las 9 de la noche. Emocionante encuentro entre los equipos de la Escuela Municipal de los Deportes de Jódar y el Baeza Club de Fútbol. Entre el público asistente se sortearán dos entradas para el espectáculo taurino del próximo 4 de septiembre. Aficionado, asiste y conoce a la plantilla del primer equipo de cara a la próxima temporada. Escuela Municipal de los Deportes de Jódar, Baeza Club de Fútbol, miércoles 19 de agosto a las 9 de la noche en el campo municipal de los deportes Francisco Herrera Cueva de Jódar. Organizan y patrocinan Concejalías de Festejos y Deportes del Ilustrísimo Ayuntamiento de Jódar. Pues antes ese mensaje y ahora precisamente ha coincidido este anuncio de, bueno, el equipo de fútbol, que también se va a sumar evidentemente a esos actos. Esta noche precisamente hay un partido amistoso, un partido en el que se juega un trofeo, el trofeo Francisco Herrera Cueva, y también va a estar muy presente evidentemente. Él tendría que estar ahí, José, pero no va a estar, pero sus compañeros, la verdad es que... muy afectados, y tú que nunca van a tratar de ofrecerle la victoria, que es lo que mejor le pueden ofrecer. Qué cruel y despiadado de todo te reías, o imploras cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está el orgullo? ¿A dónde está el coraje? Que hoy estás vencido, bendigas tu caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado. Hoy que estás acabado, qué lástima me das. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras.